mi pueblo, donde el sol se oculta y se despierta más temprano. Vive un campesino, Rafael Barrera, que con hacha en mano recibe el sol todas las mañanas. Corazón de roble, manos empedradas, con voluntad férrea por el campo con sudor. Campesino pobre, poco es lo que gana, y nada le alcanza para bajar a la población. Su mujer ya sabe, por costumbre propia, que aquella mañana su silencio perderá. Silencio, va de pronto un eco, turba aquella soledad.